Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Regreso con usted. Le vuelvo a recordar nuestros números telefónicos 1035-0043 y teléfonos allá en Mahanaim 9180-4879, lada sin costo nivel nacional 01800-802-3101 y de cualquier parte del mundo llame sin ningún problema al 1-800-5183-103 y nuestro correo electrónico elinmahanaim@yahoo.com.mx. Vamos a continuar con este tema de la soberbia, del orgullo. Estoy casi seguro que todo el mundo va a decir, no, yo no soy orgulloso. No, yo no, pastor. Yo soy humilde, soy... Vamos a terminar el estudio y usted y yo nos tenemos que descubrir. Le decía yo hace un momento que el orgulloso, su característica es la falta de arrepentimiento. Nosotros nos podemos decir, no podemos decir que somos los más santos cuando Dios nos conoce y sabe nuestro mal camino y sabe que hemos hecho las cosas mal. Es por eso que la presencia de Dios y del Espíritu Santo ya no nos cobija y ya no tenemos ese gozo y esa alegría y esa fiesta porque hay falta de arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias o cómo Dios trató con el orgullo y con la soberbia de José? Dios trata con los orgullosos, con los prepotentes. Yo creo que no hay algo más horroroso que un ministro prepotente, pero todavía más horroroso que haya congregaciones que lo soportan. Pero Dios trata con los orgullosos y los prepotentes, los soberbios, y los trata mandándolos a la cárcel. Esto es lo que le pasó a José. La primera cárcel de José fue la cisterna. Aquí Dios trata con la soberbia. Es ahí en la cisterna que le quitan la túnica de colores. Esto es figura de las adulaciones, de los complejos de superioridad. Aquí trataron con su orgullo humano. Es lo que dice Génesis 37, 23 al 24. Le quitaron la túnica de colores que le había hecho su padre. Ahí trataron con todos los complejos de superioridad, con todo el orgullo, con toda la soberbia. A veces usted conoce gente que es sencilla, que es humilde. Apenas consigue un título universitario y ya se llena de soberbia y de orgullo. Y dice, perdone, a mí ya no me puede decir Pancho Pérez. A mí me tiene que decir el abogado, el licenciado, el químico, el médico. ¿Cómo es que un título, y hablo de un título universitario, le puedo hablar también de un título, es que ya no me diga, hermano, yo ahora soy el pastor, ahora yo soy el diácono, ahora soy el apóstol, ya me debe de hablar de apóstol? Esas son cosas que inflan y llenan de soberbia y es orgullo. Dios trata con esa gente y los mete a la cárcel. Y ahí, en la cárcel, en la cisterna, en la soledad, es donde Dios les enseña que el único digno de toda la gloria y de toda la alabanza y que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie es Dios. La segunda cárcel donde José fue tratado en su orgullo fue en la casa de Potifar, Génesis 34:20. Aquí le quitan el manto, esto es figura del orgullo del alma. Entonces, en la cisterna le quitan el orgullo humano. Es que yo soy de ascendencia, mi apellido. Ahí le quitan el orgullo. Y a veces me deja pensando ahorita el pasaje que estamos estudiando, porque quien lo echó a la cisterna, ya me regresé un pasito atrás, pero quien lo echa a la cisterna no es gente desconocida, son sus propios hermanos. Quien le quita el orgullo, la soberbia humana. Ya en la casa de Potifar le quitan el manto, ya esa es la figura del orgullo del alma. Dios lo había engrandecido, dándole mucho, y de repente la esposa de Potifar aparece y le seduce y dejó su manto. Dios quiere gente en santidad, en pureza. Todavía hay ministros que predicamos que lo importante es la pureza y la santidad. Pero usted haga una campaña de sanidad divina y llega hasta el que no tiene que llegar. Pero haga una campaña de santidad, de pureza. Se nos ha olvidado eso. Ahora, bueno, sí, el hermano tiene 3 mujeres. El pastor anda haciendo esto, pero no es problema. Es que viera qué palabra, viera qué revelación. Además es maestro, es profeta, además es apóstol. ¿Y quién dice que los apóstoles no tienen necesidad de ser purificados y santificados? Si el único que se dio cuenta de eso, del error que estaba cometiendo, era Pedro, cuando el Señor le iba a lavar los pies, dijo: no, Señor, ¿qué no ves que yo soy apóstol? Y los apóstoles de nuestro nivel ya no pecamos. Entonces le dijo al Señor: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces lávame todo. Le dijo: no, ya estás el que ya está bañado, lo único que necesita es que se lave los pies. Figura del alma. Nosotros tenemos que dejar que Dios entre, purifique, saque a los cambistas y que regresemos a la pureza y a la sencillez del evangelio en un espíritu de arrepentimiento y en un espíritu de santidad y de búsqueda para Dios. Ya no interesa la santidad, ya no interesa la pureza, ya no interesa. Pero quiere que le diga algo, es que nos hemos llenado de orgullo, de soberbia. Eso ha engrosado nuestro corazón. Y usted me puede decir: yo es que yo no soy orgulloso, pastor, yo no soy soberbio, yo de veras que soy humilde. Pero el orgullo, la soberbia, es como el mal olor de la boca. El último en darse cuenta que lo tiene es la misma persona. La tercera cárcel. Esta cárcel tipifica la cárcel del espíritu. Génesis 41:14. Esta cárcel literal es donde a José lo echan después de que no aceptó acostarse con la esposa de Potifar. De ahí lo llaman y lo rapan porque el pelo es figura de autoridad. Y después de un trato duro que Dios le dio a José, Dios lo empieza a levantar, y entonces ya es en Génesis 41:42 que después de una revelación de Dios, le dan el anillo, las vestiduras de lino fino y le dan un collar de oro. Pero ¿será que hay gente que se pueda llenar de orgullo y de soberbia por no pecar? ¿O de orgullo y de soberbia por consagrar? Hay gente que le llena de soberbia y orgullo. Es que yo voy 40 días de ayuno y oración. Es que yo estudié en el Instituto Unido y salí con no sé qué. Es que yo no he pecado. Es que yo... Y a veces hasta lo espiritual nos puede llenar de soberbia y de orgullo. Finalmente fue la soberbia la que fundió a Luzbel. Finalmente fue la soberbia la que fundió a Judas. Y finalmente fue la sencillez la que perdonó a David. Fíjese que lo llaman de la cárcel y trae revelación. Pero ya no es el soberbio, prepotente y orgulloso José. Ahora ya era manso y humilde. Entonces Dios le da el anillo, que es figura de autoridad. Le da las vestiduras de lino fino, que es la santidad, y le da un collar de oro, que es la promesa de boda, el que está a punto de casarse, el que está a punto de de irse con el Señor, porque Cristo está a punto de regresar. Es aquel que ha vencido la soberbia y se siente un necesitado. Es aquel que le puede decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si tú ya no tienes sed de Dios, si tú ya no tienes hambre de Dios, es muy probable que tu corazón se haya engrosado y te hayas llenado de soberbia y de orgullo. Si ya no te conmueve la palabra, si ya no te llena de lágrimas un versículo, si ya tu corazón no es tratado por una palabra de parte de Dios, si no te derrites cuando le das un canto a tu Señor, es que ahí hay soberbia, ahí hay orgullo, ahí hay vanidad. Ahora, ¿cuál es el trato del orgullo? Yo quiero que usted disponga su corazón. Tal vez las circunstancias que le han venido a su vida. Tal vez situaciones donde usted jamás se imaginó que iba a tener que pedir ayuda para que oraran por usted. Tal vez usted se sentía muy seguro en ese trabajo. Toda su seguridad era ese empleo y ese sueldo que usted recibía. Y de repente todo se le quitó. Ya no tiene ese trabajo, ya no tiene ese sueldo, viene enfermedad. Y se encuentra usted con la necesidad de ir y buscar al pastor para que ore por usted. Porque antes ni siquiera lo buscaba. Como todo estaba bien, decía, yo no tengo necesidad ni siquiera de pasar al frente a que oren por mí. Yo no tengo necesidad. No, yo estoy bien. Pero cuando vino una cárcel, cuando vino un trato al orgullo, a la soberbia, es cuando nosotros se ve si nos humillamos o nos llenamos de más soberbia. Porque hay tratos que pueden provocar más soberbia o pueden provocar humildad. Lo que te está sucediendo es una bendición porque Dios quiere que te vuelvas manso y humilde. Y la manera de volverse manso y humilde, no se nace ya siendo manso y humilde. Eso es a través del trato de Dios como hizo el candelero, como hizo la menorá, a golpe, para que tú tengas la forma y la imagen del Dios del cielo. Llama al 1035-0043. Voy al último corte. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del orgullo? Bueno, el médico especialista en extirpar el tumor de la soberbia y del orgullo es Dios. Nadie mejor que Él. Porque Él sabe que nosotros somos producto inflamable, que con mucha facilidad nos hinchamos, nos llenamos. Y Él es muy tierno y muy misericordioso, sabe en qué momento corremos peligro de hincharnos y llenarnos de soberbia. Y entonces nos desinfla. Ahora, el antídoto para el orgullo es la humildad. El orgullo estorba al espíritu de arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no puede bajar la unción del Espíritu Santo. Lo que dice Santiago 3:13, verso 18. Y tener temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Pero, ¿qué es tener temor de Dios? Porque no estamos hablando del temor como un pánico, ni estamos diciendo, ay, es que hay que tenerle miedo a Dios. Lo que la Biblia está dando o está proyectando es que se le tenga reverencia, que se le tenga respeto a las cosas divinas. Dicho de otras maneras, usted no se tiene que consagrar para agradar a su esposo, agradar a su esposa, agradar al pastor, ni para que la gente vea que usted es muy santo, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Pero cuando uno tiene en cuenta a Dios en todos lados, donde ande, aunque no esté en un círculo cristiano, esa persona va a mantenerse firme y Dios le va a dar sabiduría de cómo conducirse. Pero dice Romanos capítulo 8, verso 12, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor al Señor, porque vimos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? La Biblia lo contesta. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es, uno, aborrecer el mal. ¿Oyó bien? No deleitarnos en el mal, aborrecer el mal. Aborrecer el orgullo, la arrogancia. Qué horrible es ver un ministro arrogante, orgulloso. Es una herejía en dos pies, una persona así. Aborrecer el mal camino y la boca perversa. Y dice el Señor, yo aborrezco también. Hay gente que solo tiene boca para murmurar y destruir a los ministros, a la gente que le rodea. Por eso la Biblia dice que el sabio guarda silencio, es respetuoso. Pero bueno, y le quiero decir, entonces, ¿qué es el temor al Señor? Aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa, que también el Señor lo aborrece. Y en el capítulo 15, quiero ver con usted el capítulo 15, verso 33, dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Mire que Proverbios dice, antes de la caída está la soberbia. Y mismo Proverbios dice, y antes de la gloria está la humildad. Yo le quisiera a usted preguntar, qué tan humilde será usted? ¿Qué tan humilde seré yo? Ah, bien, pastor, yo soy humilde. Si a mí me piden que lave los trastes o que lave el baño de la iglesia, yo lo hago. Pero fíjese que la humildad se demuestra más allá de eso. La humildad es tener la razón y no llenarse de coraje y de ira y con soberbia, decir, yo tengo la razón. Ser inocente y no alzar su boca como lo hizo Jesús. Por eso él dice que era manso y humilde. Si a mí me preguntara, pastor Arturo, dígame en pocas palabras, ¿cuál es la proyección de un líder como Cristo lo quiere? Yo le diría manso y humilde. Manso para recibir órdenes y humilde para darlas. Hay gente que es muy manso con su autoridad, pero prepotente, grosero, majadero con los que están debajo de él. Y ese no conoce la autoridad. Ese es un hipócrita, convenenciero, payaso. Porque el que verdaderamente conoce lo que es la autoridad, respeta a los que están arriba con el mismo respeto que los que están debajo de él. Usted no puede pisotear a los que usted tiene como subalternos. Tiene que respetarlos también. Pero si usted solo respeta al de arriba, usted no está caminando en orden. Usted es orgulloso. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene usted de convertido? ¿Y cuánto hay de Cristo en su vida? Tenemos que arrepentirnos de tal manera que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, nos pueda envolver y que ya no seamos nosotros, sino el Espíritu de nuestro Padre en nosotros. Como dice Mateo 10:20, ¿quiere usted arrepentirse de su vida seca, de su vida hueca, de su vida que está lleno de orgullo y de soberbia, pero usted sabe que está seco, vacío? Le invito que ahí donde usted esté, en este momento, le pueda hablar al Espíritu Santo y decirle, yo me arrepiento de todo mi orgullo religioso. Yo quiero de esa experiencia del Pentecostés hoy. Quiero palparte, Espíritu Santo. Me arrepiento de mi mala vida. Me siento vacío. Señor, necesito tu presencia. Señor, necesito tu presencia. Lléname hoy. Porque conozco doctrina, pero estoy vacío. Conozco muchos cantos, pero estoy lleno de orgullo. Me he llenado hasta de un orgullo ministerial que ni siquiera me corresponde, porque todo me lo has dado tú. Y que usted y yo le podamos decir: Señor, estoy arrepentido. No me dejes solo. Te necesito. Ayúdame, por favor. Padre, y si tienes que tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, haciéndonos pasar vientos contrarios, momentos difíciles, que nos podamos dar cuenta cuán frágil es nuestra vida, para que se rompa toda soberbia y todo orgullo y toda vanagloria. Señor, lo puedes hacer. Porque lo que nosotros anhelamos es tu presencia más que otra cosa. Quiero invitarlo ahí donde usted esté. Sea en la internet, sea ahí en el donde esté, donde llegue este mensaje. ¿Por qué no invitar a aquel nos quebrante? ¿Por qué no invitar a aquel trate con nuestro corazón? ¿Por qué no doblegarnos ante el Cristo de la gloria? ¿Por qué no decirle: Señor, te necesito? ¿Por qué no decirle: Señor, te necesito tanto que ya ni siquiera tengo sed de ti, Señor? He perdido la sed de tu palabra. Me he llenado de orgullo, porque ahora sé más. Ahora conozco más de la Biblia, pero he dejado de amarte. Te pido, Señor, que tu presencia nos llene. Que ahí donde usted esté, rompa ese orgullo y esa soberbia. Esa manera de tratar a los que están junto a usted, a su cónyuge. Y que nos haga humildes, sencillos, como Él es. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. En las manos de la pared. Moldéame, Señor, que sea como el barro en las manos del alfarero. Moldéame, Señor. Quebranta mi alma, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi alma, quebranta mi corazón, que sea como el mar. Gracias por su atención. En la Iglesia de Cristo Mahanaim le esperamos en nuestros cultos todos los domingos a las 10 de la mañana en Francisco y Madero 120, esquina calle Sur 101, barrio San Miguel Iztacalco, a dos calles del metro Iztacalco, línea 8. Le invitamos también por las tardes a las 4 y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para cualquier necesidad, nuestro equipo de ministros está dispuesto a atenderle de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, llamando al 91-80-48-79, 91-80-48-80, 91-80-48-87 y 91-80-48-92.